han sabido amar, no supieron bailar. Tengo tanto amor que sigo esperando, ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Ya las nubes de tristezas me darán paso al sol que espero yo. Llegará ese amor que me llenará, que me pesará y valorará lo que nadie supo valorar. Mi amor y yo volveré a soñar y a entregarme en cuerpo y alma para amar. Llegará ese amor que me llenará, que me pesará y valorará lo que nadie supo valorar. Para